dolor enorme para nosotros. Una compañera con una luz propia, una alegría, donde iba realmente a arrancar sonrisas porque era muy simpática, muy trabajadora, por supuesto, muy profesional. Y desgraciadamente contrajo el COVID. Ingresó por guardia el viernes en el hospital y se le efectuó una cesárea de urgencia porque se estaba descompensando respiratoriamente. Y lo que molestó a los compañeros, porque eso así lo relataron en la asamblea de ayer mañana, fue que permaneció el posoperatorio inmediato en una camilla de la guardia. Esto produjo mucha indignación entre los trabajadores y se exigió al director, se abrió una investigación, a ver por qué ese procedimiento. Porque recién al otro día, más de 12 horas recién, después salió la derivación desde Regina a General Roca para la compañera, para una UTI. Y bueno, después tuvimos en la madrugada del martes, la noticia martes para miércoles, que había sufrido situaciones de paro cardíaco y que había quedado con muerte cerebral, desgraciadamente.